Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra. Muy buenos días, mi churrumais, ¿cómo estás? Regulín, regular, como siempre. Yo no sé para qué te pregunto. Pues sí, yo también. Mejor vamos a empezar otra vez. Así directo. Muy buenos días, mi churrumais. ¿Cómo está todo mundo, menos el churrumais? Aunque no grites, aunque levantes la voz, cómo. No me vas a mejorar la situación. Pues mira, tampoco. ¿Sabes que no tengo ninguna canción preparada? Ni el diccionario. ¿Pero nada. ¿Tú qué haces? Improvisar. Pues aquí hay unos fallos cibernéticos que no me explico y no me pude bajar ni una canción. Tendré que ir ahí sobre la marcha. Vas a tener que improvisar totalmente. Como siempre, qué como miedo siempre. Me das. Empezamos contigo. Pues sí, ¿no? Porque ya directamente si no, porque si de hablar no hoy nada. Tampoco hay muchas ganas. Ni en directo estoy viendo. Oye, pues si quieres ponemos el programa grabado y ya está. Y nos vamos a tomar un tequila para ver si se te quita la. Pero no el anterior, que el anterior estuvo fatal. No, de hace no. Un año cuando esto estaba fresco todavía y había chispa entre tú y yo. Cuando teníamos radioyentes. Exactamente, cuando me daba gusto verte. Cuando me divertía este programa, cuando me hacían gracia tus chistecillos malos. Oye, ¿ya te estás dando cuenta de que por qué no tienes una novia a tu lado, una chica a tu lado? ¿Porque me has amargado la vida? No, porque eres un desagradable patán hablándole a las mujeres. ¿Qué? Pero si, no es en si general, así me hablas eso a mí. Pero tú porque no si así no me hablas pretendo. A mí que me quieres, ¿cómo les no sé a las cómo demás? Les hablarás a las demás, de bueno, verdad. Déjalo, vámonos. Con el Super Javier Solís, renunciación, empezamos bien, aunque después déjame ver las canciones. A ver. Regulín, regular. Calladito te ves más bonito. Échalo al Super Javi Solís. Échalo. Ahí te voy. Preséntala. Javier Solís con renunciación. Yo voy a renunciar a ti. No quiero verte llorar. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir. No soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo, me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. ¡Pobre de ti! ¡Queda! Yo siempre fui lo que soy. Jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú no quieres mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente como postrer bendición. No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te di en la vida. Mejor me voy. si así eres feliz. ¿Quién te está mandando mensajes? Mi hermana, que le mande saludos. Saludos, hermana. ¿Te está oyendo? Sí, claro. ¿Desde dónde está? Desde Madrid. Ya se fue para allá. Ya se fue. Te he dicho de mis multiorgasmos que siento al escuchar a este hombre, a Javi Solís. Me vuelvo multiorgásmico. Oye, al final yo creo que sí vas a ser un poco mariquita. ¿Voy a ser qué? Un poco mariquita. Yo cada vez me veo más para allá que para acá. Yo sí. Creo que al final voy a terminar ahí. Dime una cosa. A ver, vamos a hacer un test. ¿Tú me ves? Vamos a hacer un test. ¿Qué tendría que hacer? Hombre, pinta de maricón la tienes. ¿O a qué te referías? O sea que sí, no, los primeros pasos, en qué momento la voz quebrarle un poquito. Vamos a hacer un test, la carita así como... Cuando tú, eso te iba a decir. Otro vocabulario. Cuando tú llegas a un bar, digo, ¿te recargas en la barra con el brazo así? Claro, y pongo la silla y la pongo del respaldo donde tengo los cestos y así, o sea, en plan... Chulito. Sí, no, eso así es de como maricón. Del oeste. ¿Eso es de maricón? Sí. Ese es de maricón, seguro. Vale, entonces dime cómo debo de empezar la transformación. Oye, ¿y cuando sales de tu casa te peinas antes de salir? Vámonos con la siguiente canción. Empezamos mal. Celso Piña y La Cumbia Poder. Celso de no mexicano. Te va a gustar. De mexicano tiene lo que yo es de flaca. Mexicano y el grupo El Gran Silencio también. Suena medio colombiano, pero esto, aunque no lo crean, es mexicano. Ay. Me sacrifico porque a esta todavía le faltan 3 minutos. Oye, resulta que todos, bueno, no todos, nuestros dos radio oyentes los tenemos en Madrid. O sea que, no, o sea que aquí en La Palma nadie nos escucha más que Madrid. Lástima. Me escribe Juan Salvador desde Madrid y dice que como me cambie yo de acera, que se pega él un tiro, que no me pega, ni queriendo. Sí, ¿ves? Te pega. ¿Sí? Tú me ves ahí sí. Con la voz. Con los ojillos ¿así? Ahí. ¿Así? Sí. ¿Qué tendría que...? Me tendría que cambiar de color, más colorido a mi ropa, ¿no? Dejar el negro. Dejar el negro y ponerte un pantalón rojo. Y una camisa fucsia. Fucsia. Sí. Zapatos verdes. Voy a parecer periquito. Y una bufanda. Bufanda, sí, ahora. Y con el calorcito que hace. Ala. Y empezar a hablar. No, eso no, porque, a ver, hay mariquitas y mariquitas. De hecho, muchos homosexuales no les gusta estos que... No, por eso te digo que se les ve el plumero, eso. Hasta los critican, ¿no? Sí. Por exagerados. Sí, tanto no, tanto. Ni tanto ni tan calvo. O sea, término medio. Claro. Medio maricón. No, tú vas a ser maricón completo. Pero no pierdas, no sea, dejes de ser hombrecito. O sea, el ser maricón no quiere decir que tengas que dejar de ser hombre. ¿Y uno cómo elige ser pasivo? Oye, ¿qué? ¿Y cómo eso? ¿Se elige o se el gusto o qué? ¿O cómo se acomodes? ¿O hay que ser de los dos? No tengo ni idea, pero yo creo que es como... Pues yo qué sé, Alejandro. Pues tú eres la especialista. Se acomoda. Como se acomode uno. Que se acomoden como quieran. Como dijera un amigo, ¿quién va a ser el que muerde almohada? Yo creo que al final una vez uno y otra vez otro, ¿no? ¿Sí? Habrá, sí. Pero no hay supuestamente uno activo y uno pasivo. Yo qué sé. Oh, okay. Estamos bonitos para instruir al público. Ay, sí, mejor hablemos de música mexicana. Vámonos, sí, que tampoco se nos da, pero bueno. Que por cierto, tenías razón, Celso Piña es mexicano. Oye, de Monterrey. Yo tengo que entonar el mea culpa contigo. ¿Por qué? Por dos fallos que cometí la semana pasada. No lo puedo creer, contigo, los vas a reconocer. Sí, claro, contigo y con un radio oyente. ¿Qué pasó? Primero contigo, tenías razón, es la Pantoja la que canta esta de... Sí, la de... ¿Cuál? La que traje la con Yuridia. Así fue. Así fue. Y yo te decía que era Rocío Jurado. No, Rocío Jurado no la cantó nunca. Y no, era Pantoja, así es que ahí me equivoqué contigo. Perdóname. ¿Y quién te hizo ver tus errores? Yo solito, soy así de reflexivo. Todas las noches me hago repaso a mi día a día, hora a hora, minuto a minuto, y digo esto sí, esto no, aquí mal, aquí bien. Ya sabes. Otro error, el chico este me pidió la canción de Tony Aguilar y yo puse el del padre. No, de Tony no. ¿Cómo se llama el hijo? De Pepe Aguilar. De Pepe Aguilar. La de Por una mujer bonita. Él me dijo Pepe Aguilar y yo puse la del padre Antonio Aguilar. Que después dije, no, que él se había confundido y yo me confundí. ¿Entendiste o no me estás entendiendo? Sí, te entendí. Ah, pues ahí está el fallo. Y está muy bien, Alejandro, que te reivindiques. Oye, tengo aquí un mensaje, pero no pueden estar tiempo porque me lo escribieron y no le entiendo nada. A ver, a ver si tú me asistes. Vamos con tu canción. Ya no me interesa nada. ¿No cómo? No sé por qué ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. ¿Y la canta Nadia? La canta Nadia, otra chica que salió de Operación Triunfo. ¿En México? Mexicano, sí. Pues vamos con ella y regresamos con esta solicitud de saludos y más cosas que no le entiendo, pero ahora me ayudas tú. Hola. ¡Ay, chiquito! Quiero que me comprendas lo que ahora voy a decirte, más espero que me entiendas que no es mi intención herirte. Resulta que ya no te quiero, no preguntes el motivo, ni yo misma lo comprendo, pero es verdad lo que te digo. ¿Por qué? No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Yo quiero que te enamores, que encuentres otro cariño y también que me perdones por no querer nada contigo. Pero antes de decirte eso, lo pensé ya varias veces, que por ti ya nada siento y que te engañe no mereces. ¿Por qué? Ay, no sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Ay, corazón. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. ¿Brin? Esta la cantaba, es de Juan Gabriel, ¿no? Y no la cantaba, sí. Lucha Villa. La cantaba Lucha Villa, sí. Muy bien, hoy sí estás acertando, ¿eh? Oye, ¿qué? A ver, el mensaje lo voy a leer. Ah, vale. De parte de Tomás y Jerónimo, que nos dedican una canción, la que nosotros queramos, y va dedicada para el cuarteto de oyentes de Los Palomares. Gracias, Alejandro, y espero que les guste. A Marta también. Oye. Muchas gracias, Tomás y Leoncio. Supongo que son dos de los que forman el cuarteto de Los Palomares. Puede ser. Ah, sí, claro. Oye, aquí el amigo Educado Paz ya nos está haciendo la programación musical. Me propone una canción y ya me la mandó. O sea, que ya casi que se la pongamos. Pues ¿cómo sí. ¿Ves? ¿Sí? Sí, pónsela. Según como vaya. Vale. Los Sultanes del Norte de decile que lo quiero. ¿Cómo que decile que lo quiero? Ay, es Educado Paz. La ponemos un fragmento y desde que yo vea que ya no, la quito, ¿vale? Claro, eres el de los botoncitos. Pues sí. Hala. Estas son de las que le gustan a tu marido. Sí, esas son nacas. Del pasito tuntún. Del baile de tamalito. No, de saltito. Así era que bailaban en tu barrio. Estoy saliendo con un chabón. Ya sé por qué la mandó. Ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar. Nadie sabía de esa traición. Me fue engañando, me pareció. Trampas a mi corazón. Decile si él no quiere bailar conmigo. Decile que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Decile que lo quiero y baile conmigo. Decile que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo. Ya no voy a vengarme por su traición. Farmacia me lo encontré. Un gran escándalo allí se armó. Bueno, ¿por qué la quita? No, yo nunca voy a cambiar. Pero que ahora mismo estoy enamorando con una, así es que imagínate, me oye y no. Pero vamos a ver, esta canción la pidió un radioescucha que además queremos mucho en la radio. ¿Tú lo querrás? Sí, yo lo quiero mucho. Bueno. Y además tú vas y la quitas. No la has visto en persona. Que tú te des por aludido no tiene nada que ver. Se acabó la complacencia. Vamos con una canción mía de Supermacho. Tu camino y el mío con Superchente y me voy a poner a cantarla. Vámonos. Échatela. De recuerdos ingratos, una carta que no se ha leído, un retrato tirado en el suelo y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida. una vida que no vale nada, una historia de amores perdida, porque tú no quisiste ser mía. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño, mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. No podré ya seguirte los pasos, tu camino es más largo que el mío. Tú te vas a buscar a otros brazos, yo me quedo a cumplir mi destino. No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito. En un marco pondré tu retrato y en mi mano otra copa de vino. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño, mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. Yo te he contado que con esta canción conseguí muchos triunfos. No, cuéntamelo todo. Pues la cantaba ahí con amigos y todas las chicas me veían y como hay cierto parecido entre los Alejandros, el Fernández y el Herrera, pues ahí pillé. Que va, siempre me hubiera gustado cantar, pero ya te he dicho que cantaba fatal. Oye, yo creo que ni en el blanco de los ojos se parecen a Alejandro y tú. Ya te he dicho, ¿no? Que me hubiera gustado saber cantar. Es que yo me acuerdo de no en esos tiempos. ¿Por qué no tomaste clases? Porque vos se te ve que tienes. En esos tiempos me gustaba. Oye, ¿te cantar? ¿Te fijaste que hoy estoy de pelota total? Conmigo algo querrás. Que lo quiero todo miedo, contigo. Chiquitita. Miedo me da. Miedo me da. Nada, ya se me olvidó lo que iba a contar. Déjalo. Ay. Vamos con tu canción. Oye, ¿y por qué no vas a México? A lo mejor vuelves a reconquistar a todas las chicas aquellas. ¿A las mexicanas? Allá son más fáciles, chica, acá. Oh. ¿Tú crees que son más fáciles las mexicanas? Yo no sé si porque con mis 40 kilos de más y mi cero pelo haya influido, pero aquella edición... No tiene nada que ver eso. Es que allá salía y bueno, más o menos, pero acá hay uno que otro guiño de ojo. ¿De verdad has subido 40 kilos aquí? Pues si le cuentas que hace 9 años por ahí andaba en los 40 menos que ahora. Ajá. Ok. O hasta menos, andaba por los 80 o los 90. ¿Qué dices? ¿Y tenías pelo también? Sí. Imagina. No, bueno. No me imagino a ti con pelo. ¿No? Te veo con el penacho, pero con pelo no. No Mira. Sé por qué. Y con el taparrabo tampoco te veo. A ver, vamos con el diccionario, que sirva algo de provecho cultural. A ver, échatelo. ¿Qué quiere decir ahí los vidrios? Ahí los vidrios. Ahí te ves en el espejo. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, sí. ¿Y acá cómo sería la traducción a palmero? Bueno. Pues esa, ¿no? Ahí nos vemos. ¿Cómo que eso? Acá no se dice así. Entonces, ¿cómo se dice? Bueno. Bueno. Es verdad. Ains. Vámonos con la siguiente. ¿Ya por fin pillaste el Ains? Ains. Sí, y el jazz también. ¿Y el Isu? ¿No? Su. No, Isu. No, pero Isu. Lo meteré. Me gusta. ¿Cómo que lo meterás? Lo meteré en mi vocabulario. Chale. Bueno, vamos con la siguiente. Que tú no me vas a meter nada. Vamos aunque con tengas ganas. Esta vez, ¿qué tienes ganas? Que aunque tengas ganas. Ah, vámonos. Presenta, chica. Si yo tuviera ganas. Que tus pulgas nunca van a brincar en mi petate. Luego les dices qué quiere decir eso. Café Tacuba. Mira, escucha esta canción. Es bonita, bonita. Se llama Esta Vez. No estoy para más romanticismos. Escúchala. Pues cuando empiece, si no tuviera una introducción tan larga. ¿Qué pasa? ¿Que a ti te gustan las introducciones cortas o qué? De pronto ya no sé qué pasa en mí. De pronto ya no sé quién soy. De pronto ya no reconozco nada de lo que un día fui. Hoy me pregunto qué cambió dentro de mí. Hoy me pregunto a dónde voy. Tal vez no existen las respuestas para lo que intento resolver. Esta vez vengo buscando el corazón. Esta vez lo intentaré otra vez. Esta vez y más yo trataré de hacerlo bien. Si la vida me regala otra oportunidad. Esta vez lo intentaré otra vez. Esta vez si más yo trataré de hacerte bien. Si la vida me regala otra oportunidad. En el buen sentido de la palabra. Ni se te ocurra decirme que no te gustó. Me la puedes porque no la escuchaste. Me la puedes resumir. Sí, que esta vez puedes volver a empezar. Es que justo me llamó la amorosa. Que reapareció. ¿Qué dices? Pero ya me dijo de cómo va la movida. Que no quiere nada contigo. No, sí, pero que como que vamos muy rápido. Porque dice que hay que darle tiempo al tiempo. Que hay que frenar un poquillo. Sí, pues, ¿no? De hecho, por eso me da que la semana pasada no apareció. Claro. Que Alejandro, a ti te bailan, te oye, tocan las palmas y ya estás bailando desnudo. ¿Tú crees que a cierta edad todavía se da uno el lujo de ir con calma y despacio? También es verdad. Eso a los veintitantos, ¿no? Tienes razón, pero, a tus 48. A estas alturas estamos para estar ahí, que si sí, que si no, que si mañana, que si déjame pensarlo, que si reflexiono, que si mi abuelita, que si mi... Bueno, si te buscas una de 40, seguro que está en el mismo nivel que tú. A ver, traducción... Palabra y la aplicas a la amorosa. ¿Qué quiere decir a lo que te truje chencha? A lo que te truje chencha. Es eso, que vamos al grano, vamos al meollo del asunto. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, el meollo. Oye, que a ver, vamos a ver, ¿te está diciendo que vayas despacio y sigues tirándole duro ya la cabeza? Pero tú crees que... Bueno, y además me pidió una canción. ¿Cuál te pidió? Querida, de Juanga. Te salvó el día, ¿eh? entre ella, entre Educado Paz. Sí, porque no tenía yo ninguna canción. La voy a poner en directo, que puede ser más diverso. Esta de Querida de Juan. O sea, te la pasas criticándome de sí, que traiga que canciones muchas... en vivo. Mira que voy a ver. Mira Alejandro, así como te disculpaste antes de la de Pantoja, me debes varias disculpas. Muchos perdones. Muchos. Bueno, mira, me voy a ver a fijar en el Juanga, a ver cómo mueve la carita y todo eso, las manecitas, y igual voy tomando el recorte y doy el giro. Y vas viendo el... Así que como la amorosa sigue ahí con pausas y esto, cuando quiera. Mariconazo directo. Total, le voy a decir mejor con tu marido. Piensa en mí, solo un momento y ven. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Joven, entenderé, querida. Hazlo por quien más quieras tú. Oye, todo un error de mi parte haberla puesto en directo. ¿Por qué? Pues oye fatal, se oye mal la gente cantando, por eso no me gustan las en directo, yo pensé que iba a estar más bueno. Se está oyendo bien. ¿Sí? ¿La dejo un rato más? Sí, déjala un poquillo. Bueno, poquillos. Sí, para estar escuchando la canción, a la gente cantando. No, se acabó. Lo siento, amorosa, además no me tienes nada contento, yo no estoy ahora para estar esperando. Pues me dirás que sí, cuando tenga 50, cuando ya, ¿con qué objeto? Sí, ahora te está costando, ¿no? Yo con el tema de los gatillazos ya te cuesta, ¿no? Vamos con la tuya. Vamos con tu canción, ¿Te has dado cuenta cómo ha degenerado este programa? Sí, me acuerdo te lo has llevado al garete. Sí, yo. Que tú venías aquí, hablabas de la historia, que si cuántos Grammys, Alejandro, que si cuántos premios. Pero vamos a ver, si me estás dando puro nopalazos, me estás dando nopalazos puro todos doble los sentido. Días, que una tiene su corazoncito, al final lo apachurra, y esta dice, mira... ¿Y ahora qué esta canción? ¿Qué? Los pistachos cacahuates y pistaches de la banda MC. ¿Y eso qué es? Pero vamos allá. Es una banda mexicana. Ay, no me digas, yo pensé que era de... Me sonaba francesa. ¿De música banda? Yo pensé que era de Francia. No. ¿No? No, ¿te lo aseguras? Mexicana, te lo aseguro. Además de Sinaloa. No me digas. Sí. Yo vengo de la esquina pa' Mazatlán a trabajar. Yo vengo de la esquina pa' Mazatlán a trabajar. Y tengo una bicicleta con una cabita atrás. Y tengo una bicicleta con una cabita atrás. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Yo vendo mis cabaditos y pistachos nada más. Yo vendo mis cabaditos y pistachos nada más. Y la gente me dice, y la gente me llama. ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Cahuates, cahuates, cahuates, cahuates, cahuates pistaches. Cahuates pistaches, cahuates pistaches, cahuates pistaches. ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿Dónde la bolsa? Allí en la bolsita. Allí en la bolsita. Allí en la bolsita. Allí en la bolsita. Con sal y limón y chile. Con sal y limón y chile. Con sal y limón y chile. Con sal y limón y chile. Y seguimos, seguimos. Seguimos bailando con la banda. Yo vengo de esquina pa' Mazatlán a trabajar. Yo vengo de Escuina pa' Mazatlán a trabajar. Y tengo una bicicleta con una cabita atrás. Y tengo una bicicleta con una cabita atrás. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será. Yo vendo mis cabaditos y pistaches nada más. Yo vendo mis cabaditos y pistaches nada más. Y la gente me dice, y la gente me llama. ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? caguates, caguates, caguates, caguates, caguates pistache, caguates pistache, caguates pistache, caguates pistache. Aguanto la bolsa, aguanto la bolsa, aguanto la bolsa, aguanto la bolsa. Adiós la bolsita, adiós la bolsita, adiós la bolsita, adiós la bolsita. Con sal y limón y chile, con sal y limón y chile, con sal y limón y chile, con sal y limón y chile. Caguates pistache, caguates pistache, caguates pistache, caguates pistache. ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? ¿A cuánto la bolsa? Adiós la bolsita, adiós la bolsita, adiós la bolsita, adiós la bolsita. Con sal y limón y chile, con sal y limón y chile, con sal y limón y chile, con sal y limón y chile. Oye, caguates. ¿Y qué decía la canción esa, la romántica, que dices que había que escucharla? Caguates. Que no la escuché. Pistache. Alejandro, eso fue ya en el pasado. Pues siempre es bueno ya volver. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Cálmate, tu canción es. José, oye, José, dígamelo. Ahora voy yo con otra de banda. A ver, ¿a quién trajiste? Al Recodo, con el Sauce y la Palma. El Sauce y la Palma se van a casar. Ah, no es esa, ¿no? Te dije, bueno, ya, yo ya te vi que una vez por estar bailando esta con una chica allá en Sinaloa, perdí un avión y me quedé todo un día ahí en Sinaloa. ¿Bailando con la chica? No. ¿Ya no te quedaste bailando? Fui al avión y ya el avión ya me había dejado, volví y ya no la volví a ver. Te quedaste como el perro de las dos tortas, se te fue el avión y el tren. Así mismo. Vámonos. Qué triste. Oye, ahora, no, ahora pero, poco a poco, pero, conforme pero, vas contando tus historias, sí, me doy cuenta de muchas cosas. Ahora ya te entiendo pero, mejor. Y te veo con otros ojos. ¿De qué estás hablando tú? ¿De qué hablas? ¿Por qué la quitaste? Porque esa versión no me gusta. Ah, que la canción. Espérame. ¿Ahora cómo me ves? Ahora te veo con otros ojos. Ahora entiendo muchas cosas de tu infancia, de tu pasado. Y entiendo por qué el trauma este inminente de si soy gay o no soy gay. Ay, ¿te cuento un chiste? Venga, si es bueno, sí. Que llega Pepito con su papá y le dice, papá, soy gay. Y dice, vamos a ver, hijo. Le dice el padre, vamos a ver. ¿Tú estudias en la Náhuac o en la UNAM? Y dice, papá, tú sabes que yo estudio en la UNAM. Y dice, vale. ¿Y tú te vas en tu coche o te vas en metro a la universidad? Y dice, papá, yo me voy en metro, tú sabes que yo no tengo coche. Y dice, vale. ¿Y tú vistes de Gucci, de Hugo Boss y de esto? ¿O te vas al tianguis de los domingos a comprar? Y dice, yo, ¿al tianguis de los domingos, papá? Y dice, tú lo que eres es un puto maricón. Cambié de canción, vámonos con el sinaloense y el Recodo. Es que la otra estaba muy flojita y ya necesito algo que me levante. No se levanta ni la morosa. Bola tobe, o dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para, si les aviento el sombrero ya verán cómo repara, ay, ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el quenite, después el niño perdido, por último el torito para que vean cómo me pinto, ay, ay, ay. ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Hola, Sinaloa! Señoras, señores, muy amables, a nombre de la banda Recodo, muchísimas gracias. Soy de... Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas, vivimos una calle sola, que no tenga maní, no se comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay, ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me tope en el grite, fue el niño perdido, por último el torito pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Ay, hey, Chanclis, estoy tentado a poner un danzón. Eso es medio mexicano y medio de por allá. No sé exactamente de qué país lo pongo. Medio de por allá. Pero es algo medio rudillo porque, bueno, es algo novedoso. A ver, en Veracruz se baila mucho danzón. Lo voy a poner, chica. Entonces, yo depende de quién tengas, el danzón es... ¿Tú conoces? ¿Conoces a Serina y su danzonera? Híjole, no. Qué poco conocemos del mundo. Ahí lo vas a buscar en el Google. Danzonera, ahí claro. Vas a en Google. Claro, tengo que ilustrarte. Para eso me tienes aquí, para transmitirte. ¿De dónde es Serina y su danzonera? A eso ya no llego a tanto. Entonces, ¿qué me vas a ilustrar? Vamos con tu canción y después te pongo el danzón. Ora. Presenta la lucha. Hombre, yo quería despedirme con ella. Pero que todavía no nos vamos. Por eso. Pues te falta un montón, nos quedamos un poco. Entonces, ¿por qué no pones a Serina ahí y te su voy. Danzón? Vale, pero habla algo mientras yo muevo las manitas aquí. Mientras aprieta los botoncitos. Oye, el diccionario al final tampoco, ¿no? Ya chupó faros. Sí, ya no. Chupó faros. Oye, ¿sabes de dónde viene esa expresión de chupar faros? ¿Cuál prefieres? ¿Almendra o Nereidas? Almendras, las almendras me gustan más. Ay, qué bonita eres tú. A ver cómo me colga eso, porque es algo durillo. A ver. Acá me da que nunca... Ay, miedo me das. Digo por los ritmos exóticos. A ver, échalo. Fue buenísimo. ¿Tú sabes bailar esto? Sí, con mi papá bailaba danzones. ¿Sí? Tú no sabes bailar esto. ¿Sabes que lo más curioso es que cuando está lo más sabrosón, lo más movido, se detiene la gente? Claro. ¿Sí lo sabías? Sí. ¿Y sabías que los que saben de esto lo bailan sobre un ladrillo? ¿Sobre un ladrillo? Eso sí, no lo sabía. Sí. Y nunca he visto a nadie bailar. El chiste es mover el botecito, pero las piernas ahí quietitas. Bueno, moviéndola, pero sin... ¿Cómo es? Este es para bailar de cartoncito de cerveza. De cartoncito de cerveza. Sí, de tamalito. ¿La escuchamos? Sí, déjala. Porque con tu charla... ¡Pero si yo no he dicho nada! ¡Vámonos! YouTube y su publicidad. Por cierto, Serina es un hombre y es cubano. ¿Ah, sí? Sí. Eso pasa por poner todo esto en directo, porque me falló, te digo, la cibernáutica. Eso por hacer todo a la última hora. No, lo hice desde esta mañana y desde esa mañana tengo problemas. Y por eso ahora me saltan los anuncios. A ver, ahí va, parece que ya pasó la publicidad. Que a nosotras no nos tienes que dejar para el final. Al revés. A ti y a quién nos más. Nos tienes que poner al principio. Al principio de todo. Bueno, final feliz. Ese es el gran éxito que tengo con mi marido. ¿Cuál? Él me pone en primer lugar, yo lo pongo en primer lugar. Ah, qué bello. Después ya si tiene alguien en segundo, pues ojos que no ven, corazón que no siente. O sea que te puede poner los cuernos mientras no te lo diga. No. Lo acabas de decir. Yo no dije Oye, eso. Oye, ya te metiste en un enredo, te voy a salvar. Dice Juan Salvador... que el nivel de las canciones está hoy un poco plano, pero dice, pero no desistáis, un mal día lo tiene cualquierais. ¿Este hablaríais así? Que... así a ti se te da el hablaríais así? Yo no puedo. Yo sí es. No puedo. Además, eso de vosotros no me sale ni aún esforzándome. No, el de vosotros. No. Y... además, Martín, bueno, tú sabes que él es andaluz y habla muy ceseando. Y sois y vois y dijisteis. Y coñéis. Entonces, mis hijos tienen un revuelo, pero no puedo. No puedo, entre no me sale. Tu barrio y aquel con el sois. Sí. Oye, sí. Vuelvo a escribir y dice, además, el punto arcoíris de hoy, que te perdiste en Sinaloa, en Rosales, no fue en Los Mochis. Hay una cosa, hay que pasa, y que el danzón es cubano también. Él está hablando como si estuviera hablando con un amigo y no le entiendo nada de sus mensajes, pero bueno. ya se nos acabó la música, chiqui. ¿Cómo que ya se nos acabó la música? Eso. No, pon a Lucha Villa y ahorita te busco a ver, otra aquí nos dice, para cerrar. No, bien. Voy yo. Dice Educado Paz que encima que en México están pasando por múltiples desgracias. Si alguien que esté lejos de allí oye esto, ya es para suicidarse. Pero vamos a ver, en México están pasando muchas inundaciones y los huracanes, es la época. Siempre en septiembre y octubre. Lo que pasa es que ahora se juntaron, yo nunca recuerdo que por una parte del Golfo y por el Pacífico, dos. ¿Supiste, no? Se juntan todos los años. Pero, pero que te hagan sándwich. Se junta el efecto del niño, el efecto de la niña con los huracanes todos los años. Todos los años hay... Lo que pasa es que ahora llegó al centro, llegó a Guerrero. Eso es lo que sí, que es verdad, que no había pasado. ¿Qué canción ponemos? Que... pero rápido, una movidilla. No, antes pon esta de Te solté la rienda y después ya cerramos con vale, otra. Bueno, vámonos. Se me acabó la fuerza. Ah, qué buena, chica. Buenísima. De la mano izquierda. ¿Lo has escuchado con Maná? Alejandro. Sacrílego, ¿no? Sí. Bueno, pero no me veas así, que yo no la canté, nada más te pregunté. Deja la canción. Como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto, y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido. Como tú traes el alma con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto, y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Se me acabó la fuerza y te solté la rienda. Buenísima. Buenísima, gracias. Lo de Maná, nada. Gracias por lo de buenísima. Tú. Que no, que Maná está bien para algunas canciones, pero no para mariachi. No para... No, que va. Oye, vámonos más musiqueros. Esta no te va a gustar nada, vas a decir que es de otro país, pero a mí me gusta y es mexicana, así que ya con eso tengo el... Y yo soy el de los botoncitos. Y nos vamos con el gran silencio y el Chuntaro Style. Ni sabes cuál es, ¿verdad? Híjole, no. Esto es muy, muy, muy de barrio. Muy de Tepito. De barrio bajo, pero de los bajos bajos. De tu bajo... No, barrio. De mi bajo no, de los barrios bajos. Por eso de tu barrio bajo. Ah, sí. Que no es lo mismo que barrio bajo que bajo barrio. Que barrio bajareño. No, barrio bajereño. ¿Cómo? Barrio bajeño. Del de abajo. Dice que no te gusta y que eres, tú es muy barrio bajero, pero bien que mueves el botecillo. No, porque si no puedes con el enemigo, únetele. Sí, claro. Pero no, no me gustó nadita. ¿Nada? Nada. ¿Y entonces por qué mueves los hombros así como en plan, como las muñequitas estas que ponían en los coches? Ah, es verdad, esas, como las que venden en... ¿Tú eras mucho de adornar tu coche? Sí, de poner... los dados. ¿Qué dices? ¿Sabes que eso es muy nacuarrillo? Y le ponías un peluche seguro ahí a la... ¿cómo se llama esto? ¿Lo de enfrente? ¿A sí, la un qué? Peluche rosa además. ¿Y cómo, claro, cómo se llama? Sí. ¿Al, cierto pelo al... ¿Cierto pelo? Al... al sí, eso, al... al eso. Al encimera. Al DS, que va arriba del DS. Al DS de la DESA. Ay, que está en el S. Oh. A ver, vámonos con Juanga otra vez. Ay, sí. ¿Cuál y quedamos? Nos despedimos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuál okay. quedamos? Te lo pido, por favor. ¿Que nos despidamos? ¡Qué desastre! El próximo lunes, Alejandro, te quiero más espabiladito, ¿eh? Hoy reconozco que estuve ausente. Que la cagaste. No, que estuve muy ausente. Ah, bueno, y que la cagaste también, ¿no? ¿En qué? Pues. Ah, pues ya no es cosa mía la cibernética. Vámonos, con te lo pido, no te lo da, pido favor, no por favor. Da. Nos vemos el próximo lunes. Sean felices, que nada nos cuesta. Ánimas, que no salte la publi. Que se empiece a escuchar. Ahora está algo de Chevrolet. ¿Ya? ¿Ya sonrisas? ¿Así? Vámonos. Échate un adiós más sentido. Más sentido. Volvió a escribir Juan Salvador, que lo perdonemos por su forma de hablaréis. Que ya es Juan Salvador, que el acento españoléis. Tienes que dejar de tomar en cuenta los comentarios dice malvenidos que, al caso de nuestro churrumais. Dice que son cuatro oyentes, pero de calidad. Eso es verdad. Y que esto suena a vallenato. Bueno, lo anterior, que mejor cumbia rap. Los dos. No, vamos cosas. A reencaminar otra vez este programa a lo mexicano y con historia. ¿Por qué no? Porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Además las voy a traer todas las canciones yo. Bueno, no, sí, dale, atrévete. Renuncio. Sí. Vámonos con el Juanga, tú. Adiós, nos vemos el próximo lunes. Sean felices. Conmigo, no me dejes ir solo. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar. Tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú. Ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy. Todo este grande amor. Solamente con mi vida. De mi vida te la doy. Pero no me dejes nunca. Te lo pido, por favor. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este.